Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ciclo agua. El estatuto del agua en el derecho global ambiental. Con Carolina Filipón. Capítulo 2. Sabes que he llegado a este punto, Carolina, habitualmente el cierre, por lo menos provisorio y para esta conversación, que te agradecemos en haberla podido llevar adelante y fundamentalmente a partir de tu claridad y pedagogía en el relato, habitualmente te decía en el cierre, miramos hacia adelante a través de ese parabrisas que metafóricamente te comenté, que es un recurso para articular algún pasaje de estas conversaciones. Y ese mirar para adelante está vinculado con el tramar, que estás tramando. Pero en este caso, como hay un tema de tesis que sospecho está por cerrar su recorrido en tu doctorado en Derecho, ¿verdad? Que está en curso. Ahí se me abrió otra ventana, porque mientras te iba escuchando, incluso de mi parte, cuando iba mencionando el sustantivo agua, lo hacía en singular. Te lo escuchaba en singular. Y en el título de, no sé si definitivo o tentativo, de tu tesis de doctorado en Derecho, mencionás la gobernanza del agua subterránea y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo y luego de los dos puntos, el estatuto del agua en el derecho global ambiental. Si bien no está en la superficie, en lo visible y a veces en lo más interesante, hurgar en lo que no está en la superficie, hurgar en lo que no está visible. ¿De qué hablas cuando hablas de agua subterránea? Bueno, en realidad es un tema súper interesante porque por la complejidad que tiene, porque a veces uno cuando hace referencia al agua lo primero que piensa es en el río, o en el agua para consumo humano, ¿sí? La que sale de la canilla, dirían algunos. Y es mucho más complejo. Y uno empieza a advertir esa complejidad cuando uno lee, por ejemplo, que se habla de la gestión integrada de los sistemas de recursos hídricos. Carolina Filipón, abogada. Es más, la sigla suele ser GIR, Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Y ese carácter integrado en la gestión involucra cuerpos de agua que a veces no los tenemos en cuenta. No solamente las aguas subterráneas, pensemos por ejemplo en los glaciares, las zonas de glaciares, que es una zona que está muy afectada a la actividad minera, que todo el tiempo está ahí como queriendo correr la frontera de qué es un glaciar, qué es un periglaciar, para poder instalar, digamos, estas zonas que son, algunos sociólogos les dicen zonas de sacrificio. Bueno, lo mismo sucede con el agua subterránea. Es lo que no vemos, pero que igualmente hace a la calidad de, por ejemplo, el agua para consumo humano. Acá cerca de la ciudad de Santa Fe, donde yo vivo y bueno, donde estoy haciendo mi doctorado, hay algunas localidades un poco periurbanas, se le dice, porque no son completamente ciudades por las características a las que estamos habituados, son más rústicas, más precarias en su forma de construir y de vivir. Las tomas de agua las hacen los vecinos en el patio con una perforación. Esas perforaciones se hacen directamente en las napas, y cuando hablamos de las napas estamos hablando obviamente de los acuíferos, son napas de acuíferos. Según un informe realizado en 2020 por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina y la Defensoría del Pueblo bonaerense, en el conurbano el déficit de agua potable alcanza a 3 de cada 10 hogares. El 40% de quienes no tienen garantizado el derecho al agua son niños y niñas de entre 5 y 11 años. Asimismo, se observa que en innumerables barrios suburbanos y diferentes villas puede suceder que la conexión de agua potable llegue a canillas comunitarias e informales, pero no a las viviendas. El acuífero es un gran manto de agua que tiene distintas capas y que a su vez se interconectan unos con otros y tienen zonas de recarga. Esas zonas de recarga son en donde se nutre, digamos, este cuerpo de agua subterráneo que no llegamos a ver, y que es importante cuidar muchísimo esas zonas de recarga porque de eso depende la calidad del agua que se almacena debajo. Incluso también podemos tomar un poco más de conciencia sobre eso cuando vamos, hacemos turismo termal. Turismo termal, principalmente, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, donde hay muchas termas, el agua emerge cálida porque está en estas gradas, ¿no? En estas napas subterráneas. Bueno, sobre acuíferos ha habido, de la misma manera que ha habido con relación al derecho humano al agua, una explosión de normas, una inflación legislativa, dirían algunos, también hay un montón de otras normas que emergieron primero en el ámbito internacional y de a poquito es como que nos han ido llegando y nos hemos estado haciendo eco de todo esto. Para nosotros lo más cercano en términos de acuífero, por ejemplo, el acuífero guaraní, que es una cuenca gigantesca, de las más grandes del continente, que atraviesa no solamente el continente brasilero, una parte de Uruguay, Argentina, una parte de Paraguay. Y bueno, y sobre esto también, digamos, los mismos recaudos y las mismas herramientas de protección, de gestión, que vemos que se pueden aplicar en materia de aguas que son superficiales, un lago, un río, el océano, también funcionan respecto de los acuíferos, son muy similares. Pero estas normas, si bien son similares, tratan de hacerse eco de las características puntuales que tienen las aguas subterráneas, si bien forman parte del mismo gran cuerpo de agua, tienen unas características distintas, físicas, ¿sí? Físico-químicas en realidad. Y bueno, la legislación, la normativa que hay sobre eso, trata de cuidar eso. Incluso en provincia de Buenos Aires, no hace mucho, hubo un fallo, una sentencia judicial sobre este tema, porque se hacían extracciones de agua para uso agrícola. Y en un momento se rompió el encamisado de esas extracciones, ese gran tubo, por decirlo de alguna manera, donde se extrae, tiene que tener un encamisado. El encamisado estaba dañado, entonces todos los fitosanitarios que se usan para fumigar el campo habían permeado esa extracción del acuífero. Entonces el agua potable estaba contaminada. Entonces, bueno, de la misma manera que cuidamos la calidad de unos cuerpos de aguas, de las aguas subterráneas también tenemos que tener iguales o mayores cuidados. Carolina Filipón tiene el título de Magíster en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y de Protección del Patrimonio Cultural, otorgado por la Universidad de Limoges, Francia, y de Especialista en Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional del Litoral. La abogada Carolina Filipón participó de la investigación Diseño Jurídico Institucional para la Gobernanza Provincial del Cambio Climático 2018-2020 y del proyecto La Gobernanza del Cambio Ambiental Global y Desarrollo, un estudio de casos en la provincia de Santa Fe. De este lado algo puede ocurrir y no sé si voy a resistir. Siento que me han escogido, pues unos ojos me miran solo a mí. Esto alguien ya me lo contó. Asfixia al salir. acercar de la muerte, te puedo encontrar en un bello lugar. Los peces me quieren llevar por sus caminos, espadas de luz se clavan en tu cuerpo. Tragar tu cáliz, ¿o es que quieres que encuentre la muerte? Acá sí le damos un momento de cierre a esta conversación, retomando el comienzo, Carolina, cuando recordabas los acontecimientos del 2003 y los que ocurrieron 4 años después. Las inundaciones que dejaron cicatrices. Mencionaste barrios hace un momento al hablar de cómo hoy los vecinos haciendo pozos y a través de alguna bomba obtienen agua potable. Y tengo acá abierto un texto del Uno Santa Fe de hace algunos años que planteaba: la historia a Milton lo encontró el 29 de abril de 2003 en la panza de su mamá. De su mamá Gisela Martínez Galeano, que intentaba salvar a su familia que vivía, igual que en la actualidad, en el barrio San Lorenzo. A ella le faltaban 3 meses para dar a luz a su tercer hijo. Cuando llegaron las aguas del Salado, yo tenía a Renzo, de 5, a Rocío, de 3, y estaba embarazada de Milton. Nos sacó el joven que nos llevó a la escuela Saspe y a las 11 de la mañana empezaron a reventar los vidrios. A mis 2 hijos los llevé arriba del techo y tenía a mi vieja en silla de ruedas que se me ahogaba. Yo trataba de subirla arriba de unos pupitres y 2 hombres me ayudaron. Ella, la mamá, me gritaba desesperada: que me vaya con mis hijos, que ella ya tenía la vida hecha. Por suerte, después la sacaron en una piragua. Se la llevaron en esa piragua por lo que quedaba de umbral de luz en la puerta de ese lugar. Así relata Gisela Martínez Galeano una memoria, un recuerdo de la inundación. Y seguramente alguno que siguió esta conversación tal vez recuerde la imagen del estadio del Club Colón de Santa Fe, completamente inundado, con las aguas llegando hasta la altura de los travesaños de ambos arcos de fútbol. Pero para no cerrar de manera impersonal, ya que incluso vos le diste tu mirada y lectura personal, ¿cuál es la figura, cuál es la imagen o cuál es el sonido, que a veces es más potente que cientos de imágenes, que te quedan de aquellos días del 29 de abril al 3 de mayo de 2003, por caso. Bueno, el relato que acabas de leer realmente es estremecedor y creo que es el relato de la mayoría de los que compartimos esa época como afectados. Hay un par de imágenes que yo me llevé de esos días que como que creo que las voy a tener conmigo por siempre. Una de esas, yo en esa época vivía a 2 o 3 cuadras del hospital de niños, era el hospital de niños nuevo, había sido inaugurado hacía poco. El hospital obviamente que fue cubierto completo de agua y recuerdo un camión que sacó a los niños del barrio próximo, que estaba un poco más bajo incluso, y algunos del hospital. Carolina Filipón, abogada. Era un camión en donde veía solamente niños colgados, o sea, un camión de los más rústicos, y esa imagen de chicos tan chiquititos, colgados, gritando, es como una postal de lo que no tendría que volver a suceder nunca en ningún lugar de Argentina. Y bueno, y después, otra imagen que me llevo es la solidaridad de gente que yo no conocía, pero que estuvo ahí, también en el hospital de niños, que había armado antes de que el agua superase niveles a los que llegó, habían empezado a armar unas paredes con bolsas de arena, y de repente veía compañeros míos de la facultad hombreando bolsas de arena. Esa situación de ver compañeros que jamás habían ido a mi casa quizás a hacer un trabajo práctico, con los que yo los veía solo en los pasillos porque no cursaban conmigo las mismas materias, pero estaban ahí sin importar qué, igual que la solidaridad de los estudiantes universitarios del litoral puntualmente, que se pusieron al hombro la gestión de todos los centros de afectados, eso es algo que me va a marcar para bien, ¿no? Esa es la postal con color que me llevo de esos días tan terribles. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com